I hope you're ready for a crazy situation. A future sound is gonna change your generation. No, we don't give a what, we gon' turn the party up until we get enough. You be the gasoline and we gon' be the lighter. From South to Mexico we set the world on fire. And when we hit the stage, takeover is on the way. Watch out, cause here we go. There's no better place. We go all the way. Chiquitos, bienvenidos a Fanplay, estoy Eli. Y yo, Misael, bienvenidos a su programa número uno de la televisión humorística de Ciudad Corea. Fanplay, estamos un poquito tristezones porque es el último programa de la temporada. Y pues estábamos recordando todas las cosas que habíamos estado haciendo. Y para luego, Eli es bien chillona. Entonces, vi ahí un videito que estuvo ahí publicado en la página de Station, entonces créanme que estaba a punto de llorar. Pero no es un adiós, chicos, es un nos vemos luego. Por esa parte es un momento en el que él no puede continuar el programa, sin embargo no significa que ya no va a haber más Fanplay, claro que no. Los quedados del knockout no se pueden ir tan fácil. Sí, pues es que a final de cuentas, esto es un proyecto más que nada como que de fans para fans, y pues hay que recordar que Elizabeth pues tiene sus compromisos, yo tengo mis pendientes, y o sea, estar con la radio, hacer nuestras cosas, es como dividirse en dos personas que trabajan al 100% de un lado y de otro, y pues llega un momento de que se acumula todo y necesitamos un respiro, porque si vas corriendo consecutivamente va a haber un momento en que te debes parar a respirar. Sí, la verdad es que me siento 100% culpable, digo por ciento, porque soy yo nomás. Tiene que ver más bien conmigo, porque sinceramente desde el momento en el que se inició el programa y la idea piloto, vine con Misael y Diego y les dije, primero a Misael, ¿le entras o no le entras? Simón. Yo como no sé decir que no. Como no me sabe decir que no. No, Simón, y desde ahí, todas las ideas que empezamos a tener, los comerciales, los spots, era algo que no habíamos hecho antes nunca. Ni, bueno, no sé él, pero yo no. Entonces me ocurrió una idea y él me seguía y yo, qué chido que alguien me siga, pero llegó un punto en el que pues la verdad es que ya ustedes lo saben, no es nada nuevo que yo me cambié de casa, entonces cambié de panorama y hay muchas cosas que ahorita tengo que hacer y no me quedo. Así. Sí. Ay, bueno, y otras, entre otra infinidad de cosas, pero no quiero quedarles mal, ni queríamos quedarles mal con que se empezara a dejar de transmitir los lunes algunos días. Entonces, lo que quisimos fue darle la pausa un rato. Y cuando tenga una sala, porque no tengo, me siento en el sillón y diga, creo que no tengo nada pendiente ya, ahora sí, puedo regresar feliz y con todo el tiempo que ustedes se merecen. Otra vez. Y espero que ustedes me reciban, ¿verdad? Oh, ay, mira que se quiero llorar. Sí, pero no, Elizabeth, pues como te digo, pues cambiaste, diste un giro radical así a tu rutina y te topaste con carencias. Todo el mundo tiene carencias cuando empieza a vivir solo. Pues te acuerdas de la casa aquí cómo estaba también. Sí. Empecé a hacer todo de poquito a poquito yo, y pues yo entiendo perfectamente a Elizabeth. Por eso cuando me dijo, oiga, y si le ponemos tantito pausa a Fanplay, que sin problema, Elizabeth, lo que quieras. No, ya sé. ¿Y cómo se llama? ¿Qué nos están poniendo en el chat, Elis? Oh, quiero mandar saludos a los que están conectados. A Corpi, a Aide, Iris, Cas, Angie, a Rodri, el fan de Aide. A Luis G, Honey Mush, Fanny, a Katia, a Angie, a Boom Deep, nunca he sido buena para este. Y te dejo el último. Ah, caray. Eskundumplinks. Muchas gracias por estar pendiente. Sí, muchísimas gracias a todos. Que si hay pedidos. Sí, claro que sí. Tenemos pedidos en este momento y pues estaremos el día de hoy abrazándonos y llorando. A quedarnos dormidos. A quedarnos dormidos en posición fetal. No, yo quiero comentarte, Elizabeth, que es difícil empezar a vivir solo, como te estaba diciendo, y lo tienes que armar poco a poco, y hasta tus horarios los tienes que cambiar así bien radicalmente, de que ya no es que llegues a la casa y ya hay comida, ya está lavado, ya está planchado todo. Yo, por ejemplo, no he barrido, el fin de semana lo dedico para barrer y no he barrido, ahí tengo trastes sin lavar. Pues tú me has visto aquí pelando papas mientras sí, hacemos el programa. Sí, eran esas cosas. A veces venía y luego estábamos aquí transmitiendo y Misael haciendo cena. Ay, ya se me aprendió una receta gracias a eso. No voy a negar que aprendí un chorro de Misa y la verdad es que una de ellas es que me haya enseñado pues a... Lo que, bueno, me haya ayudado a que se me quitara esa espinita de poder hablar en frente a público, porque yo me daba mucha vergüenza, a pesar de que pues ya había tenido práctica. Toda la teoría la estudié, pero nunca la había aplicado. ¿En serio? Ah, pues cierto, es que estás en periodismo y todo eso nos lo enseñaron, pero nunca había hablado. Y él, es que él sabe, dímelo enojado, dímelo triste, dímelo feliz. Y fueron muchas emociones que aprendí a... proyectar. Pues a proyectar, ajá, y en los spots pues era mi parte favorita. Sí, de hecho, como dato curioso, para que empiecen los datos curiosos, algunos de los spots los fueron escenas post créditos de los programas. Algunos programas les metíamos ya cuando finalizábamos algún contenido adicional, una cosa chusca, y varios de esos se convirtieron en algún spot de Fanplay, como por ejemplo, ¿cuál? El del knockout. De hecho, el knockout es un spot post crédito que, sí, que logramos así a la marcha del programa y le metí efectos y órale y tal, y sale. Y varios otros que en este momento la verdad no recuerdo. De hecho, déjame, le echo una clavada a la carpeta de spots. Oh, yo la verdad es que sí me acuerdo mucho de esas cosas. Que de repente salía el postcrédito y luego, ¿qué? Esto puede ser un spot. Y lo hacíamos un spot. ¿Sabes de cuál me acuerdo mucho? De uno que hicimos el festival de Noche de Brujas, que porque tenías un portal al infierno en tu refrigerador. Ah, sí, cierto. Una vez que no vino Diego también, que Diego, ¿qué haces aquí en el baño? Hello. ¡Ah! Ay, ese era también para de miedo.com, ¿no? Que algo así te tomó la idea. Sí, de hecho, cuando hicimos el comercial para Dokuro, me acuerdo que obligó un chorro a Diego a gritar de que, ¡ah! Yo, no, es que suena con miedo. ¡Ah! ¡No! ¡Más miedo! ¡Es cierto! Ya, pobre, acabé toda la... Ay, no, fue muy gracioso, la verdad es que yo estaba muy... Ay, no sé, de todas las cosas, yo creo que fue la de las más graciosas que has hecho cuando nos has hecho gritar. Bueno, cuando le hiciste gritar a él. Cuando hicimos el spot de servicio de la comunidad. Ah, sí. Conocemos para encontrar. Ay, no, hasta para hacer los guiones nos reíamos y todo el show. Mientras íbamos por la cenita. Por la... Ay, lo era cena. Cada que ganaba. Ay, cada que ganaba. De hecho, ¿sabes cuál me gustaría que pusieras ahorita, Lisa? Para Dime. Poner la comparación de concepto contra final. No sé si tengas ahí a la mano el spot del genio. Sí, yo siempre tengo todo. ¡Ay, Dios! Se me están yendo los comentarios. Están escribiendo mucho. No los puedo ver. Déjame todo en otro navegador. Ah, el spot de Misa, dice Fanny. Lo vio a Diego y Elizabeth. Oh, honey. También les hicieron a varios DJs. Sí, ahí trabajamos en el spot. Ah, el spot del Dr. Misa, ¿ya viste? No olvides ese spot. El programa que va a seguir es el del Tiempo del Corazón. Ah, sí. Ese se sí, queda. Se queda aquí. Lo que pasa es que, miren, cuando hicimos este proyecto fue creado para tres. Entonces, la verdad es que nos dolía mucho no tener a Diego aquí. Voten por Diego. Nos dolía mucho no tener a Diego aquí, entonces, pues lo quisimos acoplar, finalmente faltaba algo, siempre le falta sal a los tacos, aunque no te guste la sal como a Eli. Pero, buenas noches, Cas, buenas noches a todos, chicos. Ay, se está gritando mucho, se está llorando. ah, sí, mi emblemática voz de burbuja. ¿Les contó la anécdota? Sí. Pues hagan de cuenta que mi sonidito ese de burbuja lo decíamos. ¿Por qué lo dije? No hagan ni por qué salió. Pero decíamos conejita alegría. Y hagan de cuenta. Culpen de todo a Misael, fue el culpable. Sí, se metió algo. ¡Vote por Diego! Pues hagan de cuenta que la conejita armonía es de, pues, de las chicas superpoderosas, pero nosotros vivimos pensando que era conejita alegría. Entonces, el día de mi cumpleaños este año me regalaron un pastel. ¿Sí fue este año o el pasado? El pasado ya. Ah, el pasado. En 2018 me regalaron un pastel que decía felicidades, conejita alegría. Y lo vimos. Y nos sentimos bien tontos porque decía conejita armonía. Y nosotros pensando que era conejita alegría. Ay, no. Ay, qué losers. Mira, encontré el beta del spot del genio. Uh-huh. Estuve preparando el spot. Mira, déjame pongo este. Ok. Miren, así es como iba en la motocicleta y luego de repente a medio camino dije, ¡ay, ya sé qué voy a hacer! Me paré y luego grabé esto como anotación. ¿Qué es esto? ¿Una lámpara mágica? A ver, vamos a escuchar. Ah, ¿qué es esto? ¿Una lámpara mágica? Vamos a frotarla. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Quién eres? Soy el genio de la lámpara mágica. Tienes derecho a un deseo. Desea algo que pidas con el corazón. Ay, pues que me gustaría algo para escuchar radio, que ponga radio que me guste, que sea de mi estilo, que sea la música que más me gusta. No pidas más, yo sé lo que necesitas. ¿Necesitas? Recuerda escuchar Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo, en el que transmitimos varios programas de variedad. Agregar que desea un lugar donde haya buena música, programas de variedad y buen estilo. Bueno, Elizabeth, ese fue acá la lluvia de ideas que estaba teniendo conmigo mismo. ¿Quieres que ponga el spot normal? Sí, para la comparativa, siempre quise hacer eso. Bueno, vamos a poner el spot normal para que lo chequen, ¿eh? Ahí va. ¿Qué es esto? ¿Una lámpara mágica? Bueno, vamos a frotarla. ¿Quién eres? Soy el genio de la lámpara. Tienes derecho a un deseo de lo más profundo de tu corazón. Bueno, pues es que me gustaría un lugar que reproduciera música, que me mueva, que sea de mi estilo. Necesito un lugar que me entretenga día y noche, que me haga sentir como que llegué al séptimo cielo. No digas más. Yo sé lo que necesitas. Necesitas... Recuerda escuchar Radio K-Pop México, donde transmitimos todo lo relacionado al K-Pop que tanto te gusta. Programas de variedad, música de tus idols favoritos y excelente ambiente. Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Y ese fue el spot de mi sí. Aquí, no, y yo no sabía que están tan al pendiente de los spots aquí, del spot de cuando se les hace tarde o cuando que no me gusta mi novia y otros muchos más. ¿Cuál más? El hay dos. Ah, el doctor dijiste ahorita también. El doctor, sí. Sí, me gusta mucho hacer esa voz. La Organización Mundial de la Salud recomienda. De hecho, en algún momento que estuvimos haciendo ahí pruebas, dijeron, no, es que modifica su voz con un programa. No, qué rayos, no es cierto. No, así es mi voz. Bueno, que dice Fanny que cuando me resfrío no tengo la voz sexy. De hecho, ahorita todavía sigo resfriado. Ya me dijeron que traigo la garganta inflamada y que eso hace que me morme poquito. Sí, acá pregunta Sakura en el chat del grupo de radio. Y sí, el tiempo del corazón sí va a seguir. De hecho, ni teníamos spot del tiempo del corazón. Oye, tú el otro día me mandaste las especificaciones y me dijiste, quiero que tenga esto y este lo. Ah, bueno. Ah, no. Pero ese era un formato que nos estaban pidiendo, ¿no? Pero no teníamos spot del tiempo del corazón. Pero bueno, antes de que algo malo pase, nos vamos para el primer corte musical y vamos a irnos con pedidos, ¿les parece? Sí. La verdad es que voy a ir con un pedido porque aquí tengo una duda de otro que me acaban de hacer. Sin embargo, vamos a poner Butterfly. Esta canción es de G-Dragon, si no me equivoco. Y es una petición que hicieron con dedicatoria. Es dedicatoria para Aide. Que te recuperes pronto, Aide. Es de parte de Rodri, el fan de Aide. Oh. Te la dedica con mucho cariño. Bueno, entonces están en Fanplay. Gracias por acompañarnos en este último programa del fin de temporada. Los amo lindos. Los amamos mucho y se quedan con Butterfly. Están en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bye. Besos. Yeah, you're so good. 너에게 속하게 어긋나더라 속하게 Just another day's 다 똑같아 뭐 이렇게 복잡해 넌 남자를 못 믿는지 사랑도 영원할 수 있는지 밀고 당기는 건 왜 하는데 좀 더 솔직하게 굴 순 없는데 내 눈을 봐 You see my eyes, see my lips You listen to my heart 들린다면 답해 전해보래 kiss and hug Natural heart Yeah, that's be all I say 너 안에 설레임만 가득하다면 우리 never ever more break up Trust me, I make love to you so Every time I come close to you Every time I'm feeling you Every day I feel like I'm on a dream Every time Yeah You're special to me Not bad Your turn La la la la la la la la la la la la la la la la la 기억 속 나를 두고 떠나지 마 널 잡을 수 없는 내 눈을 보지 마 그냥 가지 마 속지 마 겨우 이런 유혹에 넘어가지 마 모든 게 영원하지는 않잖아 가면 봄은 다시 와 알잖아 그냥 가지마 오늘이 지나가면 내일은 다를 것만 같아 너 없이 잘 살아갈 수 있을까 우리 다시 만나는 그날까지 안녕 안녕 우리 다시 만나는 맘 그날 부서진 말들은 믿지 마 너의 작고 작은 마음을 놓지 마 함께 했던 약속들이 생각나 눈물이 흐른다 잊지 마 가끔 힘이 들더라도 괜찮아 기대고 싶을 때는 찾아와 날 영원히 함께 있어줄 수 없지만 잠깐 잊어라 오늘이 지나가면 내일은 다를 것만 같아 너 없이 잘 살아갈 수 있을까 다시 만나는 그날까지 안녕 안녕 우리 다시 만나는 먼 그날까지 안녕 안녕 Does anyone know? Does anyone know how it makes me feel? 우리 다시 만나는 그날까지 안녕 안녕 우리 다시 만나는 그날까지 안녕 다시 만나는 먼 그날까지 안녕 안녕 No 안녕 안녕 Estamos de vuelta, chiquitos. Gracias por todos los comentarios. Estamos llorando. Paren que Isabel va a llorar. Dice Corby por ahí. Jamás se me olvidará el palchangón cuando dijo en broma que pensaba que mi... que en mi cuarto barría. Que pensaba en ella cuando barría. Oh, sí, Corby. Estoy pensando en ti mientras estoy dejando la casa limpia. Estaba de chachaciento. El programa de los gustos culposos. Dice Fanny que no se paraba de reír con su mamá. Ay, es que cada cosa. De repente me decía, antes de iniciar, no, el mismo día me dice, ¿de qué me trata el programa de hoy? El día de chistes, de chistes malos. Siento que los programas que como que le rascamos menos eran los que salían más chidos. Sí, estaba muy chido. Me acuerdo mucho de uno, Elizabeth, que tú no pudiste venir y que yo tuve que transmitir solo. Ah, ya sabes, sí, creo que fue la que más me documenté, investigué acá y todo. Y como que fue la vez más, no sé, con menos calidad o que no estuvo tan chida acá. Igual y estuvo interesante, pero como que no era lo mismo. ¡Uy, Garrett! Dice Garrett, los oigo y los sigo desde mi cel. Compré uno para oírlos y salen con que se sale. ¡No! ¡Ay, Garrett, perdón! Tú también siempre estuviste ahí mandando. No, no. Nuestra madrina. Podría decirse que Garrett es nuestro padrino. Sakura Kinomoto, un saludo. Quiero mandar saludos a todos los que están conectados, que prácticamente es toda... la mayoría de las personas que siempre estuvieron escuchándonos programa por programa todos los lunes, que son a Corpia, bueno. Oye, dice Vani. ¿A idea qué? Aquella vez que Misa le mandó saludos sexys, a Lord se le cae el ¡ay, qué hablar! No, no, no. Yo no sé ni cómo se le ocurría. ¿Qué cosas me hacían? Oye, en el final de temporada de... de locos por el K-pop. Ay, las llamadas que hicieron. Ay, no. Sí. Nunca lo voy a olvidar. Quiero comentarles a la persona. Ay, no, es que bueno, sí. ¿Qué? Ah, no. Ah, no. Sí. Bueno. La persona que en ese momento le marcamos para hacerle la... tratarla de convertir, que Corpi la trató de convertir, es una muy buena amiga mía de la universidad. De hecho, a ella la admiro y la respeto tanto que dejé de hacer trampa en los exámenes por ella. ¡Oye! ¿Cómo que hacías trampa? Sí, de hecho, inclusive la mochila la dejaba en el baño y cuando iba al examen, de repente, voy al baño. Nada, que ya nomás agarrar la mochila y luego, ahí está. Ya veía los libros, ya. Ándale, dice... ay, dice Angie. Ay, mis ahijados, les deseo lo mejor del mundo. Ya saben que aquí estaré, esperen... esperándolos para seguir divirtiéndonos con sus ocurrencias. Yolanda también nos pone. No, pero te está diciendo de mi amiga. El chiste es de que pues ya estuvo muy bonito y todo. Y pues al día siguiente me dice muy triste. Oye, Misaelo, ¿qué pasó? Pues que le conté a mi mamá lo que pasó. Pero me dijo que por qué ando haciendo eso. Que pues esas cosas son para que se burlen de uno. Y que no lo ande haciendo otra vez. Y yo, no, te juro que no era burla para ti, o sea, era cotorreo nomás. Inclusive. ¿Como lo de la llamada? Ándale, sí, o sea, que la mamá pensó que nos burlamos de ella. Ah, no. Y nada, que la risa era en que, pues, hacer que Corpi la convirtiera al K-pop. Pero sí, fíjate, quiero decir públicamente pobrecita, que lo siento no. mucho por eso. Que la estimo mucho y que le mando un gran abrazo de mi amiga Saraí. Sí, no, ¿cómo creen? No era para burlarnos de nadie. Bueno, de nosotras sí. Como la, ¿quién llamó enseguida después? Yo llamé. No, le marcaron a mi prima. Sí, fui yo de que... Oye, ya se me decía que mi prima juntaba a los más de ese hombre. Es que es bien bonita, bien obediente mi prima. Y lo vi a él diciéndole eso. Por acá nos dice... muchas gracias. Ay, perdón. Acá ustedes siempre... Angie Gucoro, nuestra madrina, dice... ustedes siempre hacían mi día un lunes más ligero. Siempre siento el primer día de la semana es el más pesado para ir a trabajar y arrancar con todo. Pero siempre me decía en la noche voy a escuchar a mis ahijados y todo se me aligeraba. ¡Ay! Diana está poniendo aquí en el chat de que nos va a esperar y que no la abandone. Diana, no te preocupes. Yo siempre estaré en tu corazón. Oye, en el de Fanny también. Pero. Y cuando hacían las voces de Diego. Ah, ese programa que no estuviste, yo nomás te enseñé un cachito. sí. Pero de que hola, buenas noches, estamos aquí en Fanplay, está Diego y lo... Hola. Y está Elizabeth, hola, soy Elizabeth. Y lo, a ver, Elizabeth, ¿tú qué piensas? No, pues yo pienso que deberíamos hola. Como aquí, me abraza y luego yo no le respondo cuando me abraza y luego como dices, ¿qué? ¿Dónde? Me levanto a abrazar a Elizabeth. Ay, Elizabeth, qué bonita. Y yo, como no me dice nada, le digo, ¡quítate! Ay, no, pero él sabe que lo amo con locura y desenfreno. Ay, no, tantas cosas. Aquí nos están recordando un charro de cosas. Sí, ya sé. Y Sakura. Un plantón al ángel para evitar la partida, ándale. Ya sé. Marcha en el ángel para protestar. No, pues como a lo mejor recién nos escucharon desde el inicio del programa, esto es una pausa temporal. De hecho, acabamos de hacer un pacto, Elizabeth y yo. Sí, lo acabas de hacer tú. Sí, bueno, así como Elizabeth me obligó a unirme a Fanplay. Yo quiero que Elizabeth, o sea, tenga todo al 100% y que la próxima vez que vengamos, tengamos así como que más adecuado para grabaciones. De hecho, quiero confesarles que yo tengo un sueño. Adiós. ¿Cuál? No llores, dilo, dilo. Bueno, hagan de cuenta que desde siempre me ha gustado mucho todo esto que es edición de audio, fandoblaje, voces, radio. Me fascina ir a Radio Universidad a ver a mi amigo Roberto cómo graba los programas. Pero una de las cosas que yo siempre batallé, y de hecho Elizabeth como que en el momento que se fue a vivir sola me entendió completamente. Oh, ya sé. Es que yo nunca tuve mi privacidad. De hecho, cuando hacía doblajes o cosas, tenía que esperar a que se fueran todos en mi casa, que mi hermano estuviera en la escuela, que mi mamá estuviera trabajando. Y en esos momentos tenía, te juro, como una hora. Y así todo correteado acá, grababa, hacía y deshacía. Y en un momento soñé así de que algún día voy a tener una casa para mí solo y grabar todo lo que quiera, las horas que quiera. Y ya lo tengo. Pero como dice Lisa, o sea, hay que adecuar y buscar y meterle y para que se escuche bonito y se oiga bonito y se sienta bonito. Ah, ya sé. Y Elizabeth, pues ahorita también como que está muy metida con esto. Agarró un amor también por lo que es la edición del audio, las voces, como les dijo ahorita. Y pues esperemos que la próxima vez que volvamos estemos mejor adecuados, con mayor conocimiento y pues con muchísima más energía. Sí, yo también. Ah, yo. Ay. No, quiero llorar, voy a llorar. Pues es que nos pusimos el pacto, ¿no? Dijimos, cuando ya estés sentada, me dice, cómprate una sala para que te sientes ya. Ah, sí. Así que no tienes nada que hacer. No se crean, es que está un poquito difícil, o sea, ver así como que las cosas desde cero y. Cuando ya eres adulto, todos los que ya son adultos ahorita, los que ya tienen familia, hay muchos, muchos radioescuchos que ya tienen familia propia y que saben lo que es empezar de abajo. Me decía un compañero, no, es que yo ponía los trastes en unas rejas de la fruta y así duré mucho tiempo hasta que me pude comprar mi cocineta o mi alacena. Y así estoy, llegan de cuenta, apenas no pude comprar una cocineta completa, así que tuve que comprar una parte, una cocineta nueva. Pues mueble. Haz de cuenta, de un lado y una estufa. Y eso estoy bien contenta porque ya tengo estufa. No tenía estufa cocinada así de la nada. Ya con eso ya puedes dominar el mundo, Elizabeth. No, ya se cuenta. La estufa, oye. Puedes seguir lavando los trastes en el patio, pero. Ah, ya sé, no, los trastes desde el principio. Mi pareja, muy, muy, muy buena onda, me compró el fregador y la estufa y ya cayó. Ya. Pero poco a poco, entonces. Creo que es tiempo de terminar todo y es más, vamos a regresar con una cabina puesta en el cuarto que no usamos en mi casa. Ya sé. Vas a ver. Como imagínate encerrado estudio así acá y luego de repente tocando los y dice, ay Elisa, la cena. No es cena. Estoy haciendo programa. Adiós. Ándale, hace que ahorita también llegue y luego. Luego me dice, ¿dónde vas, mi amor? Ya me tengo que ir, mi amor, y vengo. Y luego, ¡no! Pero, sí. Pues, son cosas que yo quiero. ¿Saben qué? Al principio él se oponía mucho porque decía que no tenía tiempo para él. Pero después llegó y se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Es tu sueño. Y te traje y me regaló un micrófono en Navidad. Me dijo, yo sé que si estoy contigo y tú quieres hacer esto, yo tengo que apoyarte. Y le dije, ay, qué hermosa. Y me regaló un micrófono, ¿tú crees? Acá todo contento y dijilla. Qué bonito. Sí. No, de eso, ay, no me hagas hablar de relaciones emocionales. Porque, hablemos de... Quiero mandarle un saludo a Fanny, a Estefanía Pineda. Estefanía Pineda, recuerda que lo más importante, la voz más importante que tú siempre debes estar escuchando es la voz de tu corazón. Haz lo que te dicta. Recuerda que la persona más importante en el mundo siempre debes de ser tú. Y después de que estés completamente tú, comparte ese amor incondicional con todas las demás personas a las que tú amas. Haz del mundo un lugar mejor y come frutas y verduras. Yo pensé que ibas a decir que la voz más importante que tenía que escuchar era la tuya. Sí, también. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué Misael está haciendo eso? Se está dando publicidad a él solo. Sí, aquí nos están comentando que Iris Toki, que fue súper feliz cuando se compró su primer mueble. Y vaya que te entiendo, de hecho, cuando estaba haciendo el caldo de papa y que lo estaba sirviendo con vasos de cerámica, ¿te acuerdas? ¡Que no tenías cuchara! Sí, en esas deficiencias empecé. Cas Martínez nos dice... Pues los he escuchado en las sombras y he escuchado sus spots y tiene mucho talento, muchachos. Gente como ustedes no se encuentra en todos lados. De corazón, espero que regresen. Oh, de hecho, fíjense. Regreso a trabajar. Cas, gracias. Cas. Bien bonita. Eso te escuché en la tarde. No había tenido la oportunidad de escuchar un programa completo, pero esta vez lo escuché completo. Lo prometo. Y muy padre, la verdad. Escuchen a todos los DJs, de verdad. Son tan virtuosos. Cada uno tiene una chispita que a todos nos ha llegado. Y ustedes lo saben. De hecho, ahorita vamos a hacer algo y le estaba comentando a nuestra queridísima Corp por la tarde que íbamos a estrenar una sección, la cual se queda amarrada para que tengamos que regresar. Marca registrada. Es más, no, pero, o sea, que tenemos que regresar, o sea, que hay pendiente un programa y que no se nos olvide, por eso es que en este final de temporada está iniciando una nueva sección. Entonces, está padre, la verdad es que sí me gustó mucho la sección, ¿a ti qué te pareció? Sí, de hecho me sonó muy original. Prácticamente, Elizabeth, tú has venido conmigo. Misael, tengo esta idea, ¿qué te parece si hacemos esto y esto y esto? Y luego yo, es la peor idea que he escuchado, Elizabeth, vamos a hacerlo. Ya. Ay, y ya no. Después de eso empezamos a producir cosas, hacemos aquí y allá y de repente, ¡fum! Resulta que es la idea más exitosa del programa en ese momento. Cuando sí. Saliste con el knockout, yo la verdad sí tenía como que mis dudas de que, no manches, Elizabeth, pues ¿cómo? O sea, es como 5 chicharos en el chat. Sí, ¿te acuerdas que estaba bien triste al principio? Sí. Y lo me agarraba y dice, no, Elizabeth, no, Meli. No, mi Elizabeth, porque nunca me dices Eli. Elizabeth, no, todo con tiempo. Y miren ahora, hay casa llena. Pero dice acá por acá, hola chicos de Fanplay, yo soy DJ Emi, hola DJ Emi, del programa nuevo, escúchenlo chicos, Blue Music, perdón. Yo solo espero que todo lo que hagan les vaya muy bien, de todo corazón les deseo lo mejor, ojalá regresen pronto y trabajemos juntos. Antes de unirme a Radio K-Pop México, ustedes fueron de los programas que yo llegué a escuchar. ¡Ay, gracias! Ahorita estaba preguntándole a Elizabeth, ¿cuándo fue la primera transmisión que hicimos? Y claro, nuestra primera transmisión fue el 8 de octubre del año 2018. Y desde ese momento, todos los lunes hasta no dejamos de transmitir ni un solo día. Si era agotador y cansado, de repente Elizabeth me decía, oye, Misael, ¿y si lo dejamos pendiente? ¡No! Ya veníamos aquí todos cansados, pero como que durante el programa se nos pasaba mucho. También, ¿qué habrá sido? ¿Tú te acuerdas? O sea, yo me acuerdo mucho de que me propusiste hacer un programa y yo de que, no manches, Elisa, yo no sé de K-Pop, pero no era Miguel o Jessy. Sabía de K-Pop lo mismo, bueno, lo que yo le decía. Nada más sabías eso, sí, lo que escuchabas de mí. Sabías el Gangnam Style, que no sabías nada. Oh, yo quiero contar eso, Elisa. Espera. Bueno, está bien, espera. Tienes que guardártelo porque tenemos que irnos a un bloque musical. No, o sea, así como el programa de que vamos a estrenar una sección. Pero me la voy a guardar hasta que volvamos de nuevo. Esperen la próxima edición. No se crean, vamos a irnos con una petición súper bonitísimísima, porque es de nuestra queridísima DJ Mari. Mari Bonita la está dedicando a su Látigo. No, a su marido, a su esposo, yes, Gustavo. Yes, yes. Muchas gracias por escucharnos, Gustavo y Mari. Gracias por estar ahí al pendiente de nuestro último programa. Bueno, no, gracias por estar al pendiente y esperemos que te guste, Gustavo, esta canción que te está dedicando Mari. Se llama Angel, de Super Junior. Estos virtuosos, bueno, con tantas cualidades, estos muchachones. ¿Te parece si nos vamos con esa canción, Misael? No quiero irme, señor Estado. No quiero irme, señor Radio K-Pop México. Y enseguida de esa canción nos vamos a ir con otro pedidísimo que estaba dedicado por Sakura. Dice, gracias chicos por su tiempo y por todo lo que nos dieron. No es un adiós y es un hasta luego. Espero y regresen pronto. Les deseo lo mejor y mucha suerte en todo lo que hagan. Si quiero esta canción para ustedes, que tal vez no les guste, BTS. Sí me gusta BTS. Let's go de BTS. Entonces nos vamos con Angel de Super Junior, dedicado para Gustavo de DJ Mari. Están en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bye. Oh, bien bonito. Bye. Baby, need your love, love, love. 너의 사랑. 스스로 찢은 포토바 칼자와 캐시들루 겸미해놓은 모이와 So many to let go 엄포서만 let go 모토 높아 닥치니 모도래 나이 level So be it don't cry I'ma let you go and fly 새 맛이 나갈수록 힙이 Keeping myself busy 막이다 왔을 탐에 오메가 온다 대조 내 모습을 알아나요 널 위니 아낄 수 있대로 like that too I know 코로니와 모도래 나이네 내 길을 걷어 날아가요 name No but 웃게 도매로 your plane 언더네 it is time to say goodbye 사요나라 너 와서 스즈쿠 다로 흐르는 시간들이 잔잔하지 않는 날에도 내 모든 시간 함께 해준 너 불안하게 떨리는 내 어깨 위에 수면 위로 비치는 날 없이 울리는 두 손 마음과 마음 사이를 이어주는 unfolding road for me Chicas de Radio K-Pop México, ¿cómo están? Los está saludando su amiga DJ Diana. Y nada más para mandarles un grandísimo, grandísimo abrazo a nuestros amigos y compañeros DJ Eli, DJ Diego y la super sensual voz de K-Mex, DJ Misael. Un fuerte abrazo y muchos besos por el cierre de temporada de Fan Play. Y pues, ¿qué les digo? Por favor, no se nos vayan a ir durante mucho tiempo, regresen en cuanto puedan. Y pues sorprendernos con más de su característico humor. Entonces, un gran abrazo y muchísimas gracias a sus amigas DJ Diana. Ya saben que se les quiere. Y por favor, para DJ Eli, ya sabes que te quiero muchísimo, nana. besos especiales para ti y para DJ Misael. No sé por qué nada más a la Lady Pedidos le manda sus saludos sensuales. Yo también quiero saludos sensuales, así que ahí te encargo, por favor. Hola, hola chicos, aquí Toki. Mando estos saluditos para felicitar y para esperar de nuevo que puedan volver a regresar Fanplay a Radio K-Pop, porque esta familia los va a extrañar muchísimo y desea que pronto puedan regresar con una segunda temporada, ya que a nuestros radioescuchas les encanta oírlos. Muchísimas gracias por tantos momentos y gracias por su tiempo. Besos, saludos y espero volverlos a encontrar en una segunda temporada. Gracias. Y que todo México se entere, señores, que aquí DJ Aria les manda un fuerte saludo a Eli, Misael y Diego, porque aunque termine esta etapa de Fanplay, no importa, porque ellos seguirán siempre siendo los mejores. Les deseo mucha suerte para lo que venga, pero por el momento la radio va a estar un poco más vacía por ustedes. Los vamos a extrañar. Esta familia que está creciendo no va a ser lo mismo sin ustedes. Espero que vuelvan pronto porque la radio los extrañará. Los oyentes los extrañarán porque dieron 100% en cada uno de sus programas. Así que, por mi parte, muchas felicidades a ustedes tres, que me encantaron sus programas. Un aplauso para ti, Eli, para ti, Diego, y para ti, Misael. Suerte en todo lo que venga y los estaremos apoyando. Así que no se pongan tristes y sean felices. Y aquí estamos cuando ustedes quieran regresar. Hola, hola, buenas noches, equipo de Fanplay. Soy DJ Mari y solamente quiero agradecerles el gran contenido que proporcionaron en su programa. Es un placer para mí haberlos conocido. Desgraciadamente no tuve la fortuna de trabajar con ustedes, pero espero haya una segunda temporada de su programa para que pueda realizarse eso y participar con ustedes. Son unos grandes chicos, Eli, Misael, Diego, que todas sus metas personales y profesionales se cumplan, que todas las etapas que se tracen las lleven al máximo. Me da mucho gusto conocerlos. Gracias por todo. Mucho éxito. Fighting, chicos. Y bueno, aún así estaré aquí para apoyarlos por si necesitan ustedes. Saluditos, chicos. Nos vemos. Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí DJ Lu. ¿Cómo van? Nos dijeron pues que se van. Y nosotros, pues bueno, yo igual les quiero decir lo mejor, que fue muy chido el tiempo que estuvieron con nosotros. Hubiera querido compartir un poco más con ustedes. De todas maneras, espero que regresen pronto, que no se vayan igual por mucho tiempo. Ya saben que sus programas, sus oyentes van a estar aquí esperando por ustedes. El contenido que daban pues era genial. Este saludo va de parte de mío y TXT, que pues quizás no alcanza a llegar, pero igual les deseamos lo mejor, muchos éxitos, mucho fighting y claro, esperamos que regrese muy pronto, ¿ok? Cuídense muchísimo y que les vaya súper bien a los tres. Hola chicos, espero que no se escuche mucho ruido y que no me escuche muy rara. Tuve que venir a encerrarme a un lugar para poder grabar el audio. Buenas noches a todos. Pues bueno, antes que nada, quiero agradecerles a los tres chicos. Dieguito no sé si va a estar, pero pues igual le mando un saludo. Quiero agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros, porque desde el inicio en serio apoyaron demasiado. Yo siento que les debo demasiado a ustedes porque, no sé, ustedes ahora sí que tienen todo para triunfar, para que la gente los quiera. Y cuando me dijeron que se iban, por un momento aunque sea, fue así como de chin. Y ahora, pues, bueno, así pasa, son cosas que suceden en Bahía, pero pues, ni modo, para adelante, hay que seguir con todo lo que tenemos que hacer, hay que seguir adelante y volver a regresar, ¿no? Si hay la oportunidad, claro está. Chicos, no tengo que decirles que, pues, aquí en su casa, las puertas están abiertas, no lo digo yo, lo dice la gente. Tampoco pues no es como tal en mi casa como para yo decirles, ay, te abro la puerta, no, es casa de todos. Entonces, pues bueno, yo espero que ustedes se encuentren, terminen lo que tienen que hacer, vaya, se relajen un poquito y regresen a nosotros. Es un mensaje cortito, la verdad es que si me pongo muy sentimental, me saco el choro así más fuerte, pero pues no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que ustedes disfruten, de que vean que habemos mucha gente que los estamos apoyando, que los queremos. Y en mi caso, pues yo estoy muy agradecida con ustedes por todo el apoyo, por todas sus palabras, porque aunque no se dieron cuenta, muchas veces me ayudaron con un buen comentario para darme ánimo. Entonces, pues bueno, yo espero que toda esta dinámica que organizamos los DJs les sirva a ustedes para saber que nosotros los queremos de regreso y pues estamos con ustedes en todo. Okay. Y bueno, yo aquí ya me despido porque ya me voy a poner muy sentimental y no. Entonces, pues bueno, pasen una bonita noche a todos, gracias por escuchar y los queremos de vuelta. Hola chicos de Fanplay, soy Dokuro Whip y bueno, sé que se acaba la primera temporada y eso nos pone muy triste a todos. Yo escuché algunos de los programas, incluso en el trabajo me ponía a escucharlos. Puedo decirles que tienen muy buen contenido y espero que decidan regresar en un futuro y que no pase mucho tiempo. Quiero comentarles que son muy talentosos y agradecerles porque ustedes fueron de los primeros que creyeron en la radio, porque a pesar de que hemos tenido altas y bajas, ustedes fueron de los primeros que dijeron, nos aventamos el rol de ser DJs para levantar esto, así que gracias y sigan adelante y pues aquí lo esperamos. Hola muchachos, ¿cómo están? Los saluda Cassandra. Nada, desearles un gran cierre de su primera temporada de Fanplay, esperando con ansias la segunda temporada. Como no tienen un gran programa, lo he escuchado muchas veces y me gusta mucho el trabajo que hacen. Y bueno, pues nada, esperar a que llegue la segunda temporada y pues gracias por el gran trabajo que hacen aquí en la radio. Bye. Ay, perdón, mi culpa. Oh my god, todo el corazón de Eli estallando por un momento por tanto sentimiento que le entró. Sí, no, fue demasiado para. Estaba llorando. Dale, las lagrimitas. No, me abraza. No. Me abraza y me hace llorar. Sí. No, en serio que muchas gracias a todos, sus palabras, sus comentarios, todo, no esperábamos que fuera tanto lo que iban a decirnos, hacer, o inclusive no sabíamos que realmente pensaban tanto del programa, o hasta que le ponían atención, tantos momentos vergonzosos que no me acordaba y que estoy viendo ahorita en el chat, Elizer. Y la verdad les estoy muy agradecido de todo corazón. Como les comentaba ahorita, yo realmente no estoy así tan impregnado de lo que es la cultura del K-pop, pero pues Elizabeth me dijo, métete, estúdiale, yo te enseño, le checo. Y ya me tenían al final comprando libros de K-pop. Sí. Dice Kiri, muy buenas noches Eli, soy un perdón, no soy muy buena expresando. Perdón, no puedo superar todos los mensajitos que escuché. No soy muy buena expresándome con palabras, pero espero que se cumplan todas sus metas y regresen muy pronto a la radio. Muchas personas los vamos a extrañar. No pude escuchar muchos de sus programas, pero me agrada la iniciativa que tenían en crear su contenido. En cada programa se superaban. Espero algún día me concedan el honor de hacer una colaboración con nosotros. Oh, con ustedes, perdón. Sí, no. El placer va a ser nuestro, de verdad. El estar con los chicos de Locos por el K-Pop cuando lo hicimos fue demasiado divertido. Fue un placer trabajar así porque es trabajar en equipo y creo que todo lo que hemos hecho en la radio ha sido eso, trabajar en equipo, aprender que tenemos una familia que al final del día vamos a llegar y ahí va a estar, y en nuestro caso en la radio te levantas y ahí está, comes y ahí está y finaliza el programa y ahí está, perdón, listas. Por aquí nos decía Angie, yo quiero que pongan por favor la canción de Island de Super Junior, y fue la que una de las cancioncitas que pusimos ahorita al finalizar antes de los mensajes de los DJ, con todo mucho cariño, qué bonito, ¿verdad? Dice, para que su despedida, como dice la canción, hagamos puentes para volver a encontrarnos. Y sí, todos los mensajitos que ha estado poniendo así con... Me gusta, aquí nos mandó también un mensajito Lilia Zaragoza. Hola chicos de Fanplay, aunque fueron pocos los lunes que los pude escuchar en vivo, pero otros tantos sábados fueron para mí en compañía de la oficina. Debo decirles que fue muy divertido. Y también hay que reconocer que son unos chicos súper dedicados y creativos. Ay, ¿dónde me quedé aquí? Y es inevitable. Decir que no se va a extrañar en el chat, voten por Diego. Claro, claro, a pesar de que no estaba. La competencia del knockout y la voz sexy. Hola, nena. Oh, gracias por el tiempo que nos han dedicado y no tengan dudas que los estaremos esperando. Cuídense, suerte en lo que estén haciendo y hasta pronto. Bien bonita, Lilia. Muchas gracias, Lilia, de verdad. Por aquí decía Katy, chicos de Fanplay, soy Katia, una de las redescuchas con un poco más de antigüedad de la radio. He visto ir y venir a muchos. He llorado por personas que se han ido y luego han vuelto. Solo les quiero desear mucha suerte en esta etapa, que logren cumplir lo que quieren. No los he escuchado mucho, pero sé que son geniales chicos. Solo desearles las grandes cosas y saludos desde El Salvador, ¿eh? Oh, oh. Yo como que no fui consciente de hasta dónde te hacía llegar el internet, Elizabeth. Como que... Sí. O sea, que nos llegan a escuchar de algunos lugares, pero... Pues no sé, como que aquí es mi rancho y ya. Aww. De hecho, yo quería contarte una historia, Elizabeth. Cuéntame, cuéntame. Ay, qué bonito, mi Elizabeth. Ay, no. Me da muchas ganas de llorar. Sí. Haz de cuenta que me acuerdo mucho, Elizabeth, que creo que mi primera introducción al K-pop, o sea, además de la Pump It Up, que en ese momento ni siquiera sabía que era el K-pop, pero como que mi primer acercamiento fue cuando te empecé a conocer. Me acuerdo mucho que... que te acompañé a casa de un vecino con Roberto y tú, y que no sé por qué me acuerdo mucho que compramos un elote y luego que de repente estaban muy emocionados todos por esa nueva canción que estaba pegando en todos lados, que de un tal Gangnam Style o algo así. Y de repente me acuerdo un chorro que como que la pusieron y fue de que mira, es que el video está muy gracioso y la canción muy pegajosa, y así como que a partir de ese momento, o sea, fue como que conocerte a ti, conocer al K-pop así de la mano, Elizabeth. Y pues que al final de cuentas eso fue como que tu esencia siempre, tu gusto así predilecto y cómo bailabas, cómo te esforzabas. Ay, mira, mi este video, Isabel, y luego me enseñabas un video de que había un accidente y el chavo estaba muy triste y no sé si estoy mezclando los videos, pero que creo entonces, que se iba a casar uno y que estaba muy triste y que resulta que al final estaba triste, pero porque se iba a casar el chavo. El chavo, no, sí, de K-Will. Sí, y yo así con la ardilla dentro de todo lo que me está haciendo dentro de mí. Haz memoria. Sí, me acuerdo mucho. Yo llegué a bailar cuando era muy joven ahí en medio de la gente. Hacer flash mob por esto. Las cosas buenas que me dejó el K-pop es ustedes. Todos los amigos que me he ganado y que no sé ustedes, pero a mí se me hace tan increíble que sean tan leales, tan bonitas, no sé. Ay, no quiero llorar. Tranquila, Elizabeth. Pero tengo que, bueno, anunciarles que pues tenemos que esperar tiempo para que pase todo. Vamos a sanar, sé que vamos a sanar todo el dolor que sentimos ahorita y estoy segura, y es más, no. Sé que vamos a volver con más cuando estemos de regreso. ¡Sí! Sí, le decía a Elizabeth que hay muchas cositas que hay que hacer, o sea, el hecho de la nueva sección, algunas cápsulas, spots que de repente se me han ido ocurriendo, o sea, eso hay que... Uh-huh. El tiempo, o sea, yo siempre me he quejado de eso, que yo nunca tengo tiempo, Elizabeth. Pero una vez que yo encontré el tiempo y que me di momento para estar conmigo mismo, he hecho un montón de cosas, he viajado, conseguí mi casita, voy al gimnasio otra vez. Ah, sí, es cierto. O sea, estoy haciendo esto otra vez de lo de los fandoblajes. El fandoblaje. Te ayudo a ti entre los miércoles y jueves, visito amigos, o sea, todo es cuestión de organizarse, y si les sirve mucho, les voy a dejar la frase que me dijo mi maestra, ¿de qué fue? De Enneagrama de personalidad. Bueno, a ver. Que yo le estaba diciendo, es que no, maestra, no tengo tiempo, y lo, pero a ver, ¿no quieres hacer las cosas o no puedes hacer las cosas? Pues es que es algo muy cansado del trabajo, ¿no quieres o no puedes? Pues es que ya estoy cansado cuando salgo, y lo, ¿no quieres o no puedes? No, pues no quiero, lo, pues bueno, entonces no digas que no puedes, nomás es cuestión de que consigas el tiempo, te administres y verás cómo vas a poder queriendo. Sí, yo sé que sí, pero en este caso sí no puedo. Sí, pues sí es la quiero. Gran diferencia, Elizabeth. Yo, sí quiero, la verdad es que... no sé, tú me viste el entusiasmo que traía al principio y te estoy muy triste, no sé ni qué decir. Me siento muy, muy triste. Oh, bueno, vamos a poner unos peditos que nos están ahí poniendo. ¿Te parece? Nos vamos para regresar con la nueva sección. Oye, de hecho también me tienes pendientes las noticias, Elizabeth. ¡Ah, es cierto! Ni siquiera sé dónde están las noticias, pero ahorita se las pongo. Sí. Y para finalizar, pues la canción. La sección predilecta de todo el mundo. El no count. Así es, a pesar de que esta sea una despedida emotiva, amorosa y que quiero mucho a Elizabeth. Tenemos que pelearnos a duelo a muerte con cuchillos. ¡Duelo a muerte con cuchillos! La otra vez que sacó unas cucharas para hacer el sonido de los cuchillos. ¡Ay no! ¿Por qué tantos recuerdos? Vamos a irnos con una petición de Pika. Siempre que estuvo escuchándonos aquí y platicando con nosotros, ¿verdad? En las transmisiones. De unos tacos, por cierto. Por cierto, te de unos tacos. To You, de Teen Top. Y vamos a irnos también con petición de Garrett. Por acá nos dice, no hay por qué estar tristes, la verdad. Entonces, hay que alegrarnos. Y por ahí nos pasó unas cancioncillas que les vamos a estar poniendo para que se alegre esta noche y sepamos que todo es muy bonito, la verdad, nos tenemos a nosotros, aquí estamos, tiempo del corazón, tal vez no vamos a interactuar tanto como antes, no vamos a poder reírnos como antes, pero tiempo del corazón va a estar todavía, así que van a poder deleitarse con la voz de Misael sexy. Hola, nena. Para que te desmires más, Misael. Ay, ay. Le pongas el sabrosón así para que te podamos imaginar así bien sensual. Bueno, voy a volverme un hombre de 2 metros, musculoso. Y... más te vale. Quiero... para decir las frases, es así de que, hola, ¿cómo estás? Me gusta mucho tu cabello y pensar en ti cuando llegue el atardecer. Ay, qué bonito. Vamos a irnos con Teen Top To You, estar en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bye, nos vemos ahorita. Besitos. Every day. 어쩌라고 날 떠나 얼마나 행복하라고 끝이 다 남았기로 너는 이미 남이 돼 나를 못하겠으니까 그깟 건달하지 마요 넌 너무 이뻤어 널 만나 기뻤어 하지만 넌 나와 달아나봐 널 잊고 사는 네 나 차라리 죽는 게 낫겠어 It's like me Ladies, gentlemen, 숨을 죽이고 나를 지켜보는 저기 많은 사람들 기대감에 참 막이 오르고 영혼 모른 너는 어찌 할 줄 모르고 깜짝할 사이 비밀스러운 트릭 I'm not afraid to die. 버렸어. 내 스타일에 적합해 난 내게 반했어. 어쩌대 너와 함께 나면 언제나 난 so in you, you're on my pride. Oh my beauty. 침이 고여온다 My target's a you 날아가 who I'm like a Robin Hood What you gonna make me do Oh yes sir Gotta shout Oh my beautiful target You choose to my heart like a rocket 뜨거운 심장이 그대를 기다려 Oh my beautiful lady 난 너만 보여 난 어떡해 Like a rocket, oh my beauty, for that it. You tune to more like a rocket. I like it, like it, like it. I like it, like it, like it. I like it, like it, like it. I'm sorry. Sean bienvenidos a su segmento de noticias semanales. Ahora comienzan las noticias de la última semana de marzo. Choi Jong-hoon podría cumplir una pena de prisión de hasta 3 años. En un informe sobre la controversia de Burning Sun Gate durante la transmisión del 19 de marzo de Night of the Realm Entertainment de SBS, se habló sobre la posible sentencia de prisión de Choi Jong-hoon que podría recibir. El exmiembro de FT Island se encuentra actualmente bajo la investigación por compartir imágenes ocultas ilegales de actos sexuales y por usar conexiones para encubrir un incidente de conducir ebrio en el 2016. Choi Jong-hoon admitió los cargos por conducir ebrio, aunque niega haber solicitado un encubrimiento. Con respecto a las imágenes, la abogada Kim Jong-hoo habló con SBS y dijo: "En el caso de Jong Jung-hyun y Lee Jong-hyun, ninguno de ellos filmó o distribuyó personalmente las imágenes, por lo que no estarán sujetos a sanciones". Luego explicó que el hecho de compartir las imágenes se puede castigar con hasta 3 años de prisión, y si resulta que Choi Jung-hoon también tomó imágenes él mismo, se castigará con hasta 5 años. Having the Dream Note tendrá una pausa temporal después de sufrir una lesión en el tobillo. Amy Correa anunció que Having se ha torcido el tobillo y que no participaría en las próximas actividades del grupo. La agencia estimó que Having dejaría de lado las promociones para la próxima semana y agregó: "Haremos esfuerzos para que Having pueda recuperarse rápidamente y continuar con las promociones de regreso incluso más saludables que antes". La declaración oficial de la agencia es la siguiente: "Después de torcerse el tobillo derecho durante la práctica de baile, la integrante de Dream Note, Having, fue hospitalizada y le diagnosticaron un ligamento estirado en el tobillo y le dijeron que necesitaba descansar. Actualmente está tomando tiempo para descansar y recuperarse. Por lo tanto, debido a circunstancias de fuera de su control, Having no participará en la presentación del programa de hoy, Hakuna Matata, en Music Band de KBS. Además, por el momento, Dream Note continuará promociones con solo 7 miembros". Blackpink ha alcanzado un nuevo logro en su canal de YouTube. El 23 de marzo, YG Entertainment compartió que el canal de Blackpink en YouTube había superado los 20 millones de suscriptores. Su canal ha estado creciendo rápidamente, reflejando su popularidad en aumento, doblando el número de suscriptores en menos de un año. YG Entertainment dijo: "El conteo de suscriptores de YouTube es un modo objetivo de comprobar la popularidad y el reconocimiento extranjero de un grupo. Blackpink ha podido ganar 10 millones de suscriptores aproximadamente en 8 meses, mostrando su influencia global. Blackpink es uno de los pocos grupos que tiene tal cantidad de suscriptores a nivel global". Y estas fueron las noticias. Ahora sigue escuchando la selección musical de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Y estamos de vuelta, chicos, en Pedidos Illuminati. Oh, señor Jesucristo, ¿esa de Pedidos Illuminati? ¿De qué se trata esto? ¿Qué crees, Misael? No sé, Elizabeth, cada que me traes a plantearme algo es la idea más extraña que he escuchado. Pero a ver, Elizabeth, cuéntanos de qué se tratan los Pedidos Illuminati. Okay. Los pedidos Illuminati son nada más y nada menos que pedidos. Pero con una pregunta sin respuesta. Oh, Señor Jesucristo, como la dimensión desconocida. Así es. Oh, my God, Elizabeth. A ver, entonces, traes, por ejemplo, ahorita un pedido. Traigo aquí unos pedidillos. Ay, si no me faltan de poner porque de repente ando toda leyendo todos los comentarios bien con titirijilla. Pero por aquí traigo unos pedidos pendientes. Entonces, entre sus pedidos voy a andar poniendo ahí unas preguntas Illuminati. Como por ejemplo, si una palabra estuviera mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabríamos? Oh my God. Dale. ¿Cómo lo sabríamos? No, pues, oh Dios santo, Elizabeth, me va a doler la cabeza si pienso eso. A ver, ¿tienes un pedido? Sí, mira, yo aquí tengo uno. Si dormir es gratis, ¿por qué cuesta tanto levantarnos? Ay, era como el pedacito de era como el pedacito de gracia que le decía a este programa. Falta, así que nos quedamos enganchados, muchachos. No crean que nos vamos tan fácilmente. Bueno, sí nos vamos fácilmente, pero vamos a regresar. Por acá. No, te iba a decir como las escenas post-créditos de las películas de Marvel acá. Pues lo que en el video de tu cumpleaños, Elizabeth volverá en Los Vengadores. Ah, sí, sí, sí. A ver, traigo uno que nos mandaron. Deja ver si se puede escuchar. Sí, un abogado. Ah, sí, mira. Se vuelve loco. Ahí va, Escúchenlo porque es parte de la nueva sección. Ahí va. Si un abogado se vuelve loco, pierde el juicio. ¿Pierde el juicio? Oh my God. ¿Acaso sí o no? Bueno, no, pues es que me haces pensar, Elizabeth, tantas preguntas en el universo sin respuesta. Ay. Como este que me gustó mucho. ¿Qué dice? Si el Chapo escapa de la cárcel, Kate del Castillo. No, pues no sé. Tal vez sí. ¿Qué te parecieron, Misael? Me encanta, Elizabeth. Esta es la clase de malas ideas que tienes y que las implementas y es la mejor idea del mundo, no puede ser. Ay, ay. Hagámoslo mil veces. Ay, no, que ¿a quién quieres saludar en el chat, Misael? Porque estoy aquí con los pedidos. Sí, creo que sí, mira, aún nos siguen escuchando durante esta transmisión. Ha estado pendiente aquí Heart Queen, que quiere saber cómo pronunciamos las palabras y los nombres bonitos de los K-Poppers. Solo voy a decir que traductor de Google y repetirlo mucho hasta que ya te salga. Ay, yo lo pongo. No, de hecho nos dice, si trabajar es sano, ¿por qué no trabajan solo los enfermos? ¿Por qué volteas a ver? Es que si no te volteas así, no tiene chiste eso. Sí, Mira, un saludo a Iris Toki, a Sakura Kinomoto, a Kiri, DJ Mari, a Fanny, a Diana, a Angie Kokoro, a Katia, a Lilia, a Nani y a Pika Pika, que nos está escuchando. ¡Qué bonito! Spade King, que no estoy seguro de quién sea. Y a todas las demás personas que nos escuchan a través de distintas plataformas como TuneIn. Pero sí, vamos a irnos con uno de los pedidos Illuminati y lo regresamos. Está bien. Para la siguiente noticia. Espera, aquí nos dice Iris Toki. A ver. Si un pozole es sano según el seguro, ¿por qué no lo incluyen en la dieta? ¿Por qué? Oh, Señor Jesucristo. Un pozolazo, imagínate, vas a Jimmy saliendo, güey, por un pozolazo, imagínate. ¿Cómo? En vez de desayunarme un licuadito acá, un plato de pozole. Mira, vámonos con el pedido Illuminati de esta ocasión. Es de Girls' Generation, The Grayscape. Y regresamos con las preguntas Illuminatis, ¿qué te parece? Excelente, Elizabeth. Están en Fanplay en su nueva sección Pedidos Illuminati por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bye. Besitos. Oh.